Segundo libro de Samuel, capítulo 10. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 10. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David: Yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos a consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿Te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David y rapóles la mitad de la barba y cortóles los vestidos por la mitad hasta las nalgas y despachólos. Lo cual, como fue hecho saber a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey hizo decirles: Estáos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba, y entonces regresaréis. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los siros de la casa de Rehob y a los siros de Soba, 20,000 hombres de a pie, y del rey de Maca, 1,000 hombres, y de Istob, 12,000 hombres. Lo cual, como oyó David, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón, ordenaron sus escuadrones a la entrada de la puerta. Mas los siros de Soba, y de Rehob, y de Istob, y de Maaca, estaban de por sí en el campo. Viendo pues Joab que había escuadrones delante y detrás de él, entresacó de todos los escogidos de Israel, y púsose en orden contra los siros. Entregó luego lo que quedó del pueblo en mano de Abisai su hermano, y púsolo en orden para encontrar a los amonitas. Y dijo: Si los siros me fueren superiores, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y acercóse Joab y el pueblo que con él estaba para pelear con los siros, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los siros habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai, y entráronse en la ciudad. Y volvió Joab de los hijos de Amón, y vínose a Jerusalén. Mas viendo los siros que habían caído delante de Israel, tornáronse a juntar. Y envió Hadad-Ezer, y sacó los siros que estaban de la otra parte del río, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobach, general del ejército de Hadad-Ezer. Y como fue dado aviso a David, juntó a todo Israel, y pasando el Jordán vino a Elam. Y los siros se pusieron en orden contra David, y pelearon con él. Mas los siros huyeron delante de Israel, e hirió David de los siros la gente de 700 carros, y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobach, general del ejército, y murió allí. Viendo pues todos los reyes que asistían a Hadad-Ezer, cómo habían ellos sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel, y sirviéronle. Y de allí en adelante, temieron los siros de socorrer a los hijos de Amón. Fin del capítulo 10. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com